Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas. Sí. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andamos? Bien, muy bien. ¿Bien? Sí. Estoy viendo el... Esperá. Hay un fusilado que vive. ¿Vos crees que otro le escriba por mí? El tráiler de la serie sobre Walsh. Bueno, eso. ¿Y eso qué sería? Una serie donde Diego Cremonesi hace de Rodolfo Walsh, que se estrenará próximamente en la TV pública. Y está interesante. Las Bellas Almas de los Verdugos se llama. Lo acaba de compartir nuestra compañera Natalia Bernades. Así que estábamos escuchando en inclusiva la... el tráiler, que está en YouTube para que los vean. Tremendo todos. cómo pegó en la serie Diego Cremonesi, ¿no? Es un muy buen actor. Es un muy buen actor. Muy buen actor. Pero digo, en las últimas series argentinas... Está como en todas, ¿no? Está en todas, sí. ¿Vos decís que va camino a ser un próximo Darín? No. No tanto. No tanto. Tendría que haber arrancado más joven. Yo lo recuerdo de la serie de Monzón. La serie de Monzón, El Marginal. Claro. Ahí fue donde apareció más a la masividad, ¿no? En El Marginal es un personaje bastante boludo, así que no sé si tanto. No lo vi, El Marginal. No, no te perdés de nada, no te preocupes. Quédate tranquilo que... Estoy harto de la cultura tumbera, debo decirlo. Y sí. Porque me parece que tengan cultura tumbera quienes han tenido la desgracia de pasar por la cárcel, lo entiendo, pero que la gente se haga la no sé qué teniendo una cultura tumbera o tomando cosas de la jerga carcelaria, no sé, me parece como raro, una sobreactuación. No, y aparte es particularmente, tiene, digo, no nos vamos a poner a analizar El Marginal, pero tiene cosas reales. A nosotros nos pasó justo con Julián Bouvier, que ya volvió de su viaje y que... ¿Volvió Bouvier? Sí, en un rato lo voy a ver a Bouvier. Esto sí. También es una exclusiva. Sí. No, que con Juli Bouvier tuvimos el placer de entrevistar a un actor joven que participó de las últimas temporadas del Marginal, que es Ignacio Quesada. Sí. Que hace de, digamos, podemos decir, el pibito de la cuarta temporada del Marginal, que... Realmente en ese momento de la serie me encontré con algo interesante. Sí. Porque previo a eso era todo espectacularizar la marginalidad y toda una cosa rechota. Y a partir de la aparición de ese personaje como que empiezan a aparecer nuevas maneras de vincularse con lo que está pasando. Uh-huh. Y después a partir de ahí, bueno, como que aparece una... pseudo esperanza de denunciar las cosas de mierda que pasan en la cárcel, ¿no? Claro. Pero digo, hasta ahí era como nada, vacío completamente. Claro. Eso es lo que me parece muy choto también de la serie, ¿no? ¿Cómo llegamos hasta acá? Diego Cremonesi. Diego Cremonesi, che, sí. ¿Puedo hacer un último comentario sobre el apellido de Bouvier? ¿Podés? Porque solemos decir jajaja, ja, ja, el hermano de March, pero no le da la edad. Primo dice que es. Y tampoco le da la edad. para ser primo de Marge Bouvier. ¿Por qué? Tendría que ser hijo de... Porque las hermanas de son viejas. Las hermanas de Marge. Pero... Yo creo que podría tratarse de un hijo o no reconocido por lo menos, o un hijo extramatrimonial. Es decir, que sería el hijo de Marge Bouvier. No. Y estuvo así estar en la serie, pero por ilegal no lo... Por eso lleva sobrino, el apellido de la madre. Que es sobrino. Bueno, no sé. Bueno, pero lo que él diga no tiene acá relevancia. No, digamos. Sí, para mí es sobrino. Bueno, haremos un ADN. Yo le creo que es sobrino. Le pediremos una le sacaremos un rulo a Marge y haremos un ADN. Bien, perfecto. Basta, ¿no? ¿Va a ser así el programa de hoy? No, basta. Okay. Va a ser un poco más serio. Buenísimo. Tenemos... nos encontramos... En el último tiempo nos hicieron llegar, vamos a decir que nuestra querida Vicky Otero, uh-huh. A quien vemos muchas veces aquí laburando en la fiesta de la retaguardia. Claro, que sí es tu tía. Que sí es mi tía, claro. Esa sí es mi tía, no hay que hacer ningún ADN. Sí. Muchos la habrán visto, muchos y muchas la habrán visto dando una mano aquí en la fiesta de la retaguardia. Uh-huh. O la conocerán porque es una... Una genia en lo suyo, ¿no? Por supuesto, uh-huh. Por supuesto. Nos acercó un libro. Perdón, el diseño textil es lo suyo. Ahí va, bien aclarado. No, porque hace buenas pizzas también, pero es lo suyo también. Tenemos, pero no. Tenemos un divague hoy. Dale, tenemos un día de divague que volvamos. No se puede creer. ¿Qué te dijo Vicky Otero? No, Vicky Otero nos acercó un libro. Sí, lo tengo acá. Un libro impresionante de sí. Juan Pablo Barrientos. Hermosísimo. Que hizo un laburo, él es fotógrafo, hizo un laburo durante la pandemia, durante la cuarentena más estricta, ¿no? En ese momento en el que todo el mundo estaba dentro de su casa, un recorrido por diferentes barrios, por diferentes lugares y por diferentes realidades, ¿no? Digo, nosotros aquí en La Retaguardia constantemente hablábamos de esto de cómo eran las otras cuarentenas, claro. ¿No? Y tratábamos de reflejarlo desde la radio. Sí. Él, a través de la fotografía y a través de pequeños relatos que hay en este libro, muestra todo lo que estaba pasando también durante el confinamiento. Uh-huh. Está buenísimo realmente el libro y sabemos que, porque nos lo ha contado Vicky, que fue la primera presentación, que lo hizo con mucho esfuerzo, así que queremos colaborar en la difusión, porque realmente es un material muy bello, muy conmovedor, muy triste también, porque las fotos que muestra, muchas de ellas encarnan la tristeza de la pobreza, pero también hay espacio para la resistencia. Como siempre que se echa una mirada a la pobreza hay espacio para la resistencia. Hoy estaba justamente en una visita guiada en el Museo del Hambre, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Vamos a tratar de ubicarlo, ojalá que podamos dar con él y charlar. ¿Está él haciendo una visita guiada? Él está participando de una porque es guiada. Parte de este libro también. Ahí va. Así que estaremos intentando ubicarlo. Creemos que vamos a poder. Así que. O sea que estamos presentando una posible entrevista. Estamos presentando una posible entrevista que seguro saldrá. Mira, te tiro así como todos los condicionales juntos. Sí, es rarísimo. Es rarísimo. Sí, es posible. Bueno, sí, hay muchas posibilidades. Todas las posibilidades. Tenemos también parate musical en el programa de hoy. Pero muy en el tono en el que comenzamos el programa, no sabemos todavía qué va a ser. Hagamos una prueba al aire y lo que sale, sale. Sí. Vos tirás, no ahora, en el momento. Vos tirás un artista, yo tiro un artista, pero tiremos la ruleta a ver si tienen alguna canción juntos. Me encanta. Es más, lo escribimos en un papel, para que el otro no sepa, porque si vos Dale. Decís primero, yo te digo. Escribimos en un papel, levantamos al mismo tiempo, lo mostramos a cámara y decimos qué elegimos cada claro, uno. Claro, porque si no, no vale decir que vos digas Ana Belén y yo diga Víctor Manuel. No, claro. No tiene divertidísimo. Sentido. Sí, claro. Okay. Sería muy tonto. Pero hagamos eso, en el momento, a ver qué nos sale. Si Excelente. Sale algo bueno... Me gusta. Vamos a retomar también en el programa de hoy el caso Arcoiris, la niña a la que quieren revincular con su con su abusador. Uh-huh. Y que, bueno, hace muy poquito estuvimos cubriendo esa muralla humana que hubo... el 22 de febrero. El 22 de febrero. Por la tardecita y hasta la madrugada. Exactamente. Y que salvó a la niña de ser llevada por la justicia a la revinculación con su parte de la familia riojana, que está denunciada por supuestos abusos. Y pero dejó a la mamá, a Delfina Sarranz, con domiciliaria. Mm. Ella está en esa casa cumpliendo prisión domiciliaria. Así como los genocidas que vemos todos los días. Bueno, en esa misma condición está Delfina, la mamá de Arcoiris, y queremos ver si retomamos la causa. Lo vamos a hacer en un instante. La retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La retaguardia. Tanto boludeo, no empezamos con lo verdaderamente importante que deberíamos haber arrancado, que es decirles que nuestro portal de noticias ya está otra vez online después de el ataque cibernético que sufrimos. Como todo ataque cibernético, es muy difícil establecer de dónde viene y si es dirigido específicamente, si fue dirigido en este caso específicamente hacia nosotros o no. Hay algunos indicios que uno puede tomar en cuenta, por ejemplo, que el ataque que recibimos fue de 140 malwares o virus, no sé cómo se dirá bien, al mismo tiempo que todos los programadores a los que hemos consultado nos han dicho, es un montón, es raro. Es raro, ¿no? Habitualmente cuando hay ataques zonales indiscriminados, no hace falta tirar con tanto. Bueno, nada, por suerte lo pudimos solucionar y nuestra página web, laretaguardia.com.ar, está online nuevamente. Les agradecemos enormemente el cariño y la preocupación que nos expresaron por un montón de vías y estamos atentos, lamentablemente hace bastante tiempo que estamos atentos y atentas a este tipo de situaciones, pero bueno, ahora evidentemente tenemos un flanco más para cuidar, que es, tratándose de un medio digital, tener buenos escudos. Muy loco hablar en estos términos. Bueno, como decíamos, nos vamos a meter una vez más con el caso de Arcoiris. Lo vamos a retomar. La última vez que charlamos con Aldana Ross, que es la abogada de la mamá de Arcoiris, de la niña riojana, que está aquí con su madre, Delfina Sarranz. Delfina, bueno, a través del testimonio, los testimonios que fue dando la niña, denunció varias veces supuestas situaciones de abuso. La justicia riojana la quiere revincular a la niña con la parte de la familia denunciada que está en La Rioja. El 22 de febrero hubo un allanamiento, como contábamos, en la casa en la que ambas estaban protegidas por algunas amigas y compañeras, y después, cuando se produjo ese allanamiento, protegido por muchas más personas, se volvió a generar una muralla humana para poder evitar, que evitó finalmente que se llevaran a la niña, pero que no pudo evitar que Delfina esté ahora con prisión domiciliaria, ¿no? Y la última vez que charlamos con Aldana Ross, con su abogada, era en ese momento, se estaban dando los hechos, no se había resuelto todavía y Aldana tuvo la amabilidad de atendernos. Bueno, obviamente ahora en otro contexto y más tranquila seguramente nos vuelve a atender. Aldana, bienvenida al aire de La Retaguardia, Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero contigo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, desde ya, como siempre les digo, gracias, sobre todo porque, bueno, siempre desde un principio han estado para difundir esto, que es una violación sistemática a los derechos humanos, a una niña que hoy tiene 7 años, que desde los 2 años que está siendo constantemente revictimizada, violentada, o sea, no solo en forma reiterada por lo que es presentaciones judiciales y demás que hace su progenitor, que hace también, digamos, por parte del abuelo paterno, señalado como principal abusador por parte de la niña, y bueno, y también atacada, revictimizada y violentadas ambas, Arcoiris y su mamá, Delfina Silva Sarrán, durante todos estos años, y violentada institucionalmente, o sea, puntualmente por el actuar de ilegal e ilegítimo, o sea, fuera de lo que es toda la normativa, en violación de todo lo que podemos decir, de toda la normativa en materia de derechos humanos, puntualmente por parte del Poder Judicial de La Rioja. ¿Cuál es la situación de ambas actualmente, tanto en sus sentimientos que te puedan haber pasado a vos a través de palabras o y también desde lo judicial? Bueno, tal como ustedes comentaban, la última vez que hablamos fue aquel 22 de febrero, ya van a ser casi 2 meses, que fue, bueno, durante ese allanamiento totalmente violento, aberrante, que se llevó a cabo también sobre la base de una ilegalidad, el allanamiento en aquel momento ordenado por la jueza, la doctora Gisela Flamini, por parte de La Rioja, instrumentado a través de un juzgado de robatorias de la justicia criminal y correccional a nivel nacional, que actúa en Capital Federal, fue una orden de allanamiento dictada y llevada a cabo este 22 de febrero a partir de las 6 de la tarde, bueno, con todo lo que sabemos, ¿no? Con todas las irregularidades también que tienen que ver con el proceso, digamos, en el cual, un proceso en el cual se presentó la policía de la ciudad sin ningún tipo de autoridad ni defensor de menores, porque acá cabe destacar algo, digamos, y actualmente, ellas desde el mes de junio del año 2022 y actualmente ya ratificadas también por la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de Capital Federal, ellas cuentan con medidas de protección. Estas medidas de protección implican que el progenitor de Arcoiris tiene totalmente prohibido todo tipo de contacto, tanto respecto de Arcoiris como de su mamá Delfina. Entonces, estas medidas que fueron dictadas desde junio, posteriormente a estas medidas, la jueza, la doctora Ana Carla Menem, la titular de la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas de La Rioja, dicta una resolución en la cual ordena la restitución, o sea, la revinculación de manera forzada, o sea, una restitución de Arcoiris respecto al progenitor, el progenitor respecto del cual se radicó la denuncia en junio de 2022, por hechos gravísimos de violencia. Hechos gravísimos, estoy diciendo, de una tentativa directa de femicidio hacia la mamá de Arcoiris, que la niña se la expresó a su mamá cuando estaban en la ciudad de Buenos Aires. En virtud de eso se hace la denuncia en la Oficina de Violencia Doméstica perteneciente a la Corte Suprema. Espera, empieza... un sí. Segundo ahí. La niña sí. Le contó a la madre que estando juntos escuchó cómo planeaban, ¿cómo fue eso? ¿Cómo planeaban el femicidio? No, en realidad, digamos, la niña le expresó a su mamá que su papá, o sea, su progenitor, le expresó a ella que la iba a matar a su mamá. Puntualmente, a través de ese hecho, eso la niña se lo cuenta mientras ellas estaban en un viaje que suponían claramente temporario y transitorio en la ciudad de Buenos Aires. Obviamente que esto hace que Delfina, como corresponde, y una vez más como corresponde, utilizó los mecanismos procesales que corresponden, es decir, se entera de un hecho como este, puntualmente un atentado hacia su vida. Entonces lo que hace es radicar la denuncia en la Oficina de Violencia Doméstica, la que llamamos la OVD, que pertenece a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A partir de ahí empezó a intervenir un juzgado, que es el juzgado número 106, y el juzgado nacional en lo civil número 106 de la Capital Federal, que es el juzgado que el 6 de junio del 2022 dicta las medidas de protección en favor de Arcoiris y de su mamá, y contra el progenitor de Arcoiris. Esas medidas continuaron vigentes, o sea, esas medidas el juzgado 106 las dicta hasta tanto haya una resolución por el contrario, o sea, hasta tanto haya otra resolución judicial que básicamente les niegue esas medidas. ¿Bien? Uh-huh. Por lo cual, esas medidas fueron a su vez ratificadas por un fallo de una instancia judicial superior, que es la Cámara de Apelaciones en lo Civil. Eso se llevó a una instancia superior porque, bueno, hubo un cuestionamiento con respecto a eso, y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil no solo que ratifica el riesgo que hay, contra la vida y contra la seguridad y la integridad de ambas, sino que ratifica expresamente que las medidas de protección dictadas el 6 de junio de 2022 continúan plenamente vigentes y que en tanto estén vigentes y en tanto esté la situación de riesgo extremo sobre la integridad puntualmente de esta niña, no puede haber ninguna orden judicial y ningún tipo ni de restitución al progenitor, ni tampoco ninguna revinculación en relación de eso, hasta tanto se revierta el riesgo. Con lo cual, en este marco y teniendo las medidas de protección, la doctora Ana Carla Menem, titular de la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas de La Rioja, en el mes de noviembre-diciembre del año 2022, dicta una resolución en la cual ordena directamente la restitución de la niña al progenitor que estaba ya denunciado y respecto del cual había medidas de protección vigentes en favor de la niña y contrarias a este sujeto que es el progenitor que está denunciado. Digamos, con esta gravedad que implica no solo desconocer las medidas de protección, sino básicamente dictar medidas totalmente contrarias a lo que tienen que ver el interés superior de esta niña, el proteger la vida, la integridad, la salud en forma integral de una niña que es víctima de violencia y víctima puntualmente de abusos sexuales que se cometían antes de que Delfina radique obviamente las denuncias por abuso sexual contra el abuelo paterno de la niña, y que una vez radicadas esas denuncias de abuso sexual, el abuelo paterno tenía totalmente prohibido tener contacto con esta niña. Y durante esa prohibición, el propio progenitor de la niña, a través de un régimen de comunicación que fue también aprobado por el Poder Judicial de La Rioja, el progenitor de la niña hacía que los abusos sexuales por parte del abuelo paterno los siguiera cometiendo. O sea, básicamente actuaba como facilitador para que el propio abuelo paterno de la niña continúe. O sea, estos abusos se continuaron durante un régimen de comunicación. Por eso ahí también señalamos lo que tiene que ver con la responsabilidad por parte del progenitor en todo esto. Aldana, si estas medidas, si estas medidas están vigentes, ¿por qué la justicia de La Rioja insiste con la revinculación y por qué Delfina todavía mantiene la prisión domiciliaria, digamos? Bueno, a ver, ¿cómo se llega a la situación de prisión domiciliaria de Delfina? Delfina, cuando radica las denuncias por abuso sexual, comienza una persecución ya de por sí, denuncias por parte del progenitor de la niña, diciendo que le está impidiendo el contacto a la niña. Cuando en realidad Delfina, cuando realizó la denuncia por abuso sexual, también denunció y pidió la suspensión del régimen de comunicación, teniendo en cuenta que los abusos sexuales se continuaban cometiendo cada vez que se cumplía el régimen de comunicación de la niña con el progenitor. ¿Por qué? Porque el progenitor además vivía en el mismo domicilio que el abuelo paterno de la niña. Entonces eso facilitaba que se continúen perpetrando los abusos sexuales respecto de la niña. Entonces, lo que hizo el progenitor fue denunciarla por impedimento de contacto a Delfina. Delfina se presentó en las causas, en las denuncias por impedimento de contacto, se presentó. Ella estuvo siempre a derecho. Fue alegado una desobediencia, que fue cuando ella viajó a Buenos Aires en el mes de junio, a pesar de que sus abogadas de La Rioja, apoderadas, solicitaban en esas causas por impedimento de contacto, se presentaron incontables escritos solicitando audiencias en formato virtual, explicando que ella estaba en Buenos Aires, que estaba con medidas de protección, se acreditó todo. Y aún así, la jueza, la doctora Flamini, hasta el día de hoy, que no hizo lugar a ninguna de las audiencias en formato virtual. O sea, claramente señalando una discriminación, puntualmente. Porque esta modalidad de audiencias en forma virtual o remota sí se lleva a cabo en procesos. Pero a ella no le denegaron puntualmente todas las veces que se solicitó. Entonces, ¿cómo se llega a la prisión domiciliaria? Bueno, básicamente con una orden en función de la desobediencia, o sea, se abre una causa penal por desobediencia a lo que era una orden de restitución de la niña dictada por la jueza Menem. Por eso decimos que la doctora Ana Carla Menem y la doctora Flamini, aunque estén a cargo de juzgados distintos, actúan en forma conjunta. Porque la doctora Flamini, cuando dicta la orden de restitución a través del allanamiento que hacen, o sea, el allanamiento que se llevó a cabo el 22 de febrero fue con fines de detención y traslado a La Rioja de Delfina, en el marco de esta causa de desobediencia a la autoridad y en el marco de la causa de impedimento de contacto, y a su vez la puesta a disposición de Arcoiris a cargo del Consejo de Derechos de Niñas, Niñas, Adolescentes. ¿Para qué? Para que sea básicamente entregada, digo entregada porque básicamente que para que sea entregada como si fuera una cosa, para que sea entregada al progenitor denunciado, digamos, en ese contexto. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente el 22 de febrero ya sabemos lo que ocurrió con ese allanamiento totalmente ilegítimo, aberrante, violento. Las tuvieron 9 horas, tuvieron a una mamá con su niña privadas de la libertad, con toda la violencia que implica, ¿no? La niña totalmente en una crisis emocional terrible, Delfina obviamente también por la situación. Bueno, ¿qué se logró en realidad? Se logró que la doctora Flamini, digamos, básicamente de marcha atrás, ¿sí? Derogue esa orden de detención y de traslado. Pero al otro día, el 23 de febrero, aproximadamente a las 14 horas, a Delfina la notificaron que la doctora Flamini había dictado la prisión domiciliaria, diciendo que, bueno, la prisión domiciliaria, ya que ella está con su hija y para no afectar el tema del vínculo con su hija, bueno, está bien, prisión domiciliaria. Ahora, acá hay una cuestión. Estamos hablando de una prisión domiciliaria que está también fuera de todo el marco legal. ¿Por qué? Porque Delfina no tuvo al día de hoy ni siquiera derecho, o sea, ella está siendo a su vez vulnerada en su derecho a ejercer su propia defensa. O sea, digamos, que lo que tiene que ver con un proceso, ¿no? Ella ni siquiera le fue tomada una declaración indagatoria, con lo cual ni siquiera se puede dictar una prisión domiciliaria en el marco cuando a ella ni siquiera la indagaron en un proceso. Entonces, no tiene ni siquiera sustento legal esa prisión domiciliaria. Acá hay algo que es claro, que es una criminalización puntual direccionada a una mujer por su condición de mujer, por su condición de madre, y puntualmente porque ella realizó siempre todas y cada una de las denuncias por abuso sexual a alguien que tiene mucho poder y vinculaciones a nivel político y judicial, que es quien fue señalado puntualmente por la niña Arcoiris, que es el abuelo paterno como principal abusador sexual durante tantos años, porque desde los 2 años que esta niña viene sufriendo estas torturas. Uh-huh. Cuando hablamos de abuso sexual en la infancia, es tortura. La niña al día de hoy, si bien en menor medida, porque por suerte en la ciudad de Buenos Aires está lejos de La Rioja, la niña lo que hace es relacionar. La Rioja, para ella, es sinónimo de tortura, es sinónimo de maltrato. Uh-huh. Aldana, estamos charlando con Aldana Rose, ella es la abogada de Delfina Sarranz, la mamá de la niña Arcoiris. El hombre que está denunciado por el supuesto abuso es una persona que trabaja en el Poder Judicial de La Rioja. Funcionario respecto del gobierno de La Rioja, secretario de Justicia. Uh-huh. Con lo cual, y que a su vez, digo, tiene a su vez vinculaciones a nivel familiar con una de las integrantes del Superior Tribunal de Justicia. Claro. En La Rioja. Es por eso también, ahí hay una cuestión. De las distintas denuncias que radicó Delfina por abuso sexual respecto de Arcoiris, hay 2 que están pendientes, o sea, de las varias denuncias que hizo, solamente hay 2 que están, digamos, en trámite, que son procesos judiciales que están esperando la resolución del Superior Tribunal de Justicia. O sea, uh-huh, estamos esperando que se avance en la investigación y en las causas. Claro. Entonces, esas causas no avanzan. Uh-huh. Pero, sin embargo, se ve que el Poder Judicial de La Rioja toma con distintos plazos y con una rapidez inusitada, y creo que muy pocas veces vistas en procesos judiciales, en algo que es hasta un delito ínfimo, que es la desobediencia a la autoridad. Uh-huh. O sea, digo, ¿no? Pues si tenemos que comparar, estamos hablando de un proceso de desobediencia a la autoridad con algo tan grave que es el abuso sexual. Mm. Aldana. Entonces, ¿cuál es la situación, como para concluir, de cuál es la situación hoy en día? ¿Qué hace? Prácticamente 2 meses que estamos solicitando la libertad de Delfina, ya presentando en su momento lo que fue, nosotros apelamos lo que fue la resolución de Flamini cuando dictó la prisión domiciliaria. Y actualmente, en el día de hoy, presentamos un nuevo escrito solicitando la inminente excarcelación. Aldana, pensando, ¿no? Vemos que todavía falta para que se pueda resolver todo esto, ¿no? Claramente, pero pensando en el después y en la niña, y pensando en que ya desde el vamos nombrándola como Arcoiris se cuida su identidad. Sabemos que en los medios han pasado, bueno, por parte de la familia del progenitor, han llegado imágenes de la niña, el nombre de la niña también. Digo, esa protección de identidad no existió. ¿Qué significa eso hoy? ¿Cómo podría afectarla? Y sumo una cosa más a lo que dice Pedro, que es que varios medios de comunicación que hicieron informes sobre la situación de Arcoiris han recibido cartas documento del progenitor pidiendo derecho a réplica. Bueno, a ver, con respecto al derecho a réplica, sí, es un derecho constitucional. En su caso, bueno, tendrá que... En su caso, digo, de ejercer el derecho a réplica, bueno, tendrá que dar las explicaciones pertinentes. El tema de los abusos, eso está comprobado no solo con pericias médicas, sino con pericias médicas, con pericias psicológicas, y todo está aportado en las causas judiciales que están en trámite y están esperando resolución por el Superior Tribunal de Justicia. Es decir, la niña ya fue sometida a todas las pericias habidas y por haber. Los abusos están constatados médicamente y psicológicamente respecto de la niña. Y a la niña se la sigue revictimizando y se sigue retardando el avance de los procesos judiciales por abuso sexual. Entonces, digamos, lo que estamos solicitando, bueno, y en relación obviamente a la exposición de la niña, al día de hoy se generó un agravamiento en el nivel del daño que es irreparable. O sea, hay determinados grupos puntualmente en estrecha vinculación con la familia del progenitor, ¿sí?, con la familia de quien fue señalado también como abusador por parte de la niña, que básicamente, digo, esto, ¿no?, agravaron la situación de vulneración de derechos de la niña, el derecho a la privacidad, es decir, se han llegado a, digamos, a difundir datos personales directamente de la vida privada, la escolaridad y demás, con lo cual, algo importante para señalar, los datos puntualmente de la causa, las causas, tanto caso de abuso sexual como en violencia familiar, son causas reservadas, o sea, solamente los abogados que formamos parte de la causa tenemos acceso, por lo cual todos los datos que se han filtrado, claramente, digo, acá hay una animosidad de que hay una de las partes que filtró determinados datos, ¿para qué? Bueno, básicamente también para llegar a amenazar y amenazar y a hostigarnos también a todos los profesionales. Acá estamos hablando de un caso, el caso Arcoiris, han llegado a amenazar y a denunciar a la primera psicóloga que detectó el tema de los indicadores de abuso de Arcoiris allá en La Rioja. Yo también he recibido, digamos, todas las abogadas que trabajamos en el caso también, hemos recibido amenazas, hostigamientos constantes. O sea, acá hay una cuestión que es también impedirnos a los profesionales constantemente intentar impedirnos trabajar y desarrollar nuestra labor como profesionales. Yo te lo comento porque por eso creo que caso Arcoiris y otros casos también así, en distintas provincias, en distintos lugares, con algo puntual que está pasando respecto a los abusos en la infancia y en la adolescencia, que es también este ataque constante a las personas profesionales que trabajamos en el caso, y esto ya es de gravedad institucional, porque acá estamos hablando de gravedad que no solo abarca la violación sistemática a los derechos humanos de niñeces y adolescencia, sino que va aún más allá, va con la clara criminalización de profesionales, con la clara criminalización de madres, padres o familias protectoras de esas infancias que están siendo vulneradas en sus derechos. Vos sabés que yo tengo la sensación de que, por supuesto que ojalá, y lo más importante es que la situación se resuelva bien para la niña y que pueda tener una infancia no traumática, digamos, más de los hechos que vivió, que pueda ir rehaciendo su infancia para tener una vida lo mejor posible. Eso es lo más importante. Yo creo que en otros muchos aspectos, el caso, cuando lo miremos a la distancia, nos va a dejar un montón de aprendizajes, sobre todo en los medios de comunicación. Quizás nosotros y nosotras en los medios comunitarios estamos más... tenemos alguna cierta costumbre, digamos, en abordar estas temáticas, como vos decías al comienzo, pero aún así muchas veces tenemos dudas sobre cómo plantear las cosas, porque no queremos ir más allá de lo que sea correcto, digamos, y queremos a su vez visibilizar la situación, pero por sobre todo cuidar a la niña. Y en los medios comerciales creo que mucho más. Esto que yo decía antes, de que ha habido una serie de medios de comunicación que que recibieron pedidos de derecho a réplica por parte del progenitor. Uno de ellos es la TV pública. Nosotros desde la Retaguardia formamos parte, después de la sanción del Código de Ética de la TV pública, del observatorio que vela por justamente porque el Código de Ética se aplique en la pantalla de la TV pública. Y el directorio de la TV pública decidió que fuera el observatorio quien decidiera la situación, si había que darle derecho a réplica o no. La verdad es que fue un riquísimo debate. No, yo no puedo decir cómo se resolvió porque todavía no hay una respuesta que se haya tramitado por los medios legales y no se ha visto la respuesta en la pantalla de la TV pública. Pero quiero decir que hacia el interior del observatorio nosotros estamos ahí representando las audiencias de derechos humanos y claramente este es un tema donde se están vulnerando desde nuestro punto de vista los derechos humanos de la niña y de su mamá, pero sobre todo de la niña. El debate interno que tuvimos para ver si había que darle el derecho a réplica o no fue súper, súper interesante. Sobre todo teniendo en cuenta esto, que lo estábamos dando, que se estaba dando en un medio público. Bueno, pronto se va a saber cuál fue esa resolución, pero a mí me queda la sensación de que deja un montón de aprendizajes, incluso para quienes hacen periodismo todos los días, y muchas veces en la necesidad de una noticia hacen barbaridades como las que vimos alrededor de este caso, ¿no? De mostrar la foto de la niña. Sí, quizás, digamos, puntualmente. Digo, el ataque también, ¿no?, a lo que implica el compromiso, sobre todo de los medios, y puntualmente de los medios comunitarios, también de los medios milleros, digo, puntualmente, y de algo también como tiene que ver de los medios públicos, ¿no?, la televisión pública. O sea, es un ataque también que viene vinculado a lo que comentaba, que es el mismo ataque que se nos ha realizado desde un primer momento a todos y cada uno de los profesionales que tomamos intervención en la causa. Creo que es un ataque sistematizado a quienes particularmente nos desempeñamos profesionalmente y defendemos todo lo que tiene que ver con la temática de derechos humanos, y acá puntualmente en básicamente darle voz o quizás tender puentes para que la voz de niñas, niñas, adolescentes víctimas de abuso, víctimas de tortura, sea escuchada por quienes deben ser escuchadas, porque es un derecho constitucional. Cuando le solicitamos al Poder Judicial que atienda al interés superior de esta niña ya expresado al Poder Judicial de La Rioja, y el Poder Judicial de la Nación ya dijo lo que quiere hacer, ya expresó los abusos de lo que fue víctima, y ya dijo que ella quiere seguir viviendo en la ciudad de Buenos Aires junto a su mamá, desarrollando su vida, yendo a la escuela, desarrollando sus actividades recreativas. E insisten a seguir revictimizándola, no escucharla, seguir revictimizando a su mamá, que digamos la primera y la única de que la ha estado protegiendo. Bueno, en su caso tendrá que responder también el Estado ante organismos internacionales en materia de derechos humanos. Bueno, interesa también destacar esto. Sí. En el mes de septiembre ya se solicitó y está tomando intervención la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, analizando también esta situación de vulneración de derechos en el caso Arcoiris a través de un pedido de medidas cautelares que solicitamos. Aldana Ross, muchísimas gracias. Charlamos más de media hora. Estás para programa propio en cualquier momento. Te mandamos un beso. Muchísimas gracias a ustedes como siempre. Nos estamos hablando. Gracias por el compromiso. Abrazo. Saludos. Aldana Ross, la abogada de Delfina Sarranz, la mamá de Arcoiris, ha pasado por aquí en extenso para aclarar algunas cosas que no teníamos tan tan claras, ¿no? Esta situación de que una de las denuncias es porque la niña le contó a su mamá que el progenitor le había dicho que iba a matar a su madre, es algo que yo por lo menos no tenía registrado. Y obviamente habla de la gravedad del asunto y de los padecimientos de la niña, ¿no? La Retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Bueno, como comentamos al comienzo de este programa, Vicky Otero, más conocida como tu tía, Pedro, en la semana me escribe y me dice, ¿conocen a Juan Pablo Barrientos? Sí, conocemos obviamente sus fotografías y su estar en la calle de manera permanente. Ah, porque fui a la presentación de su libro. Bueno, resumiendo, tenemos el tremendo libro Conurbano en tiempo de coronavirus de Juan Pablo Barrientos en la mano, y hay algo que hacer con este bellísimo libro, que es difundirlo para que llegue a más gente. La mejor manera que se nos ocurre es charlando con Juan Pablo Barrientos, que ya está al aire aquí con nosotros, Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero, en el aire de La Retaguardia. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Buenas noches. ¿Cómo va? Buenas noches. Che, felicitaciones antes que cualquier otra cosa, porque el libro es tremendo. Yo decía al principio que condensa en las imágenes que fuiste reuniendo mucha tristeza, hay mucha tristeza allí. Hay algo de esperanza en términos de resistencia, pero está allí como se ha vivido la pandemia en lugares que no fueron muy mostrados en los medios en general. Sí, digamos, sí, no fue mostrado. Creo que se hizo más anclaje a nivel de todos los medios en lo que pasaba en Capital Federal, ¿no? En CABA, eso era la situación. Digamos, la angustia de la gente encerrada en un departamento era más importante que lo que pasaba en el conurbano. Uh-huh. Por lo menos las cámaras llegaban ahí y no a estos lugares. Claro, o en los barrios populares cuando se cerraban, como había pasado con la Villa Azul, digamos, esa era la noticia, ¿no? Claro, claro, sí, como si como una especie de pueblo fantasma de gente sarnosa, digamos, así. Sí. Así fue. Y vos saliste con un auto a veces, con bicicleta en otro, y el equipo fotográfico a mostrar eso. Sí, digamos, sí, fue muy, muy sencillo. Digamos, la mayoría, obviamente, por la distancia, las hice en auto, y después algunos tramos en bicicleta y en tren cuando sabía que podía hacerlo. Pero la mayoría sí fue en un autito que tengo, viejo, y nada, tenía permiso para circular como prensa, y por suerte, y nada, pude acceder a lugares y volver, ¿no? También eso fue lo más importante. Creo que hubo situaciones donde, y la gran mayoría, donde fui ahí con la cámara y no la sacaba. Uh-huh. Y al tercer, cuarta visita, ahí recién sacaba la cámara. Digamos, el elemento cámara es muy intimidante para, claro, las personas que no, digamos, que no están acostumbradas a tenerlas habitualmente en un hogar, en una casa. Entonces, bueno, capaz que sacaba la cámara para que la vean y que vean que no es nada extraño, sino que sea también un elemento más que pase desaparecido, como el mate o los bizcochos que teníamos en ese momento cuando estábamos charlando, ¿no? Claro, una consecuencia de ese vínculo que habían generado. Exacto, uh-huh. Exacto, sí. Se nota eso en las imágenes, que hay algo de eso que nosotros construimos también desde nuestro medio. Conociendo cómo es ser un laburante de la fotografía freelance, no entiendo muy bien cómo pudiste sacar este hermoso libro. ¿Cómo lo sacaste? Mira, el libro, como vos lo dijiste, es totalmente autogestionado. Llegó un momento que yo empecé a registrar, a tener este pequeño camino por el conurbano, y en un momento dije, bueno, hay que buscarle un método, ¿no?, para prolijar, cosa que no había hecho nunca con otro laburo. Entonces ahí dice, imprimí un mapa y empecé a anotar los lugares donde estaba yendo y cómo se iban, digamos, acomodando en este recorrido los diferentes lugares. Y en un momento dije, bueno, me parece que esto está para una publicación y se está proyectando para eso. Y después, bueno, empezar a ver cómo podía imprimir ese libro. Y nada, tenía un lente y un cuerpito más de una cámara que no los estaba usando, y los vendí para poder imprimirlo. Digamos, no busqué ningún subsidio porque no tenía ganas de que nadie me condicione ni un texto, ni una foto, ni nada. Hubo una posibilidad de un municipio que me quería poner plata, pero no, yo no accedí porque ellos querían que ponga el logo en lo que era parte de la editorial del libro, y no, yo no quise porque meses atrás yo había reclamado algunas chapas para un comedor y no me las quisieron dar cuando pasabas por el obrador y tenían chapas y hierro para tirar para arriba. Y le dije, me estás dando casi 150 mil pesos para ayudarnos en el libro y yo te estoy pidiendo ni siquiera 20 mil pesos en chapa. Sí. Entonces no entraba en mi cabeza esa ecuación. Sí. Juan Pablo, entonces, sí, acá Pedro te saluda. ¿Qué tal, Pedro? Quería preguntarte, bueno, primero, ¿cómo se puede conseguir el libro? Y después, digo, como para poder transmitir un poquito de lo que... Transmitir aquí en la radio, ¿no? Un poquito de lo que... De lo que hay en esas fotos, ¿tendrás algo, alguna historia, algo con lo que te hayas encontrado cortito que puedas contar como para poder ilustrarlo acá radialmente? Mirá, el libro lo conseguís, si entras en mi Instagram, digamos, por ahí me lo pedís y una transferencia bancaria, me pasás la plata y yo te lo puedo dejar en... Hoy en día está el Museo del Hambre y yo dejo acá una caja. Y en Caballito, en la casa de mi hermano, y lo pasas a buscar por ahí, después arreglamos por vía mensaje de teléfono, lo que sea. Esa es la única manera por ahora, porque no estoy en ninguna editorial. Claro, ¿cómo es tu Instagram? Mi Instagram es Juan Pablo Barrientos. Ahí, bien. Sí. ¿Y alguna historia? Y con respecto a alguna historia... Esperá, te cambio la pregunta, si me permite, Pedro. Sí. Porque viendo el libro, Guernica obviamente ocupa un lugar muy particular porque estuviste allí durante el tiempo de la construcción y estuviste también en el momento de la destrucción. Sí. Es como muy importante ese lugar que ocupa. ¿Qué dirías hoy de Guernica a la distancia? Como dice en el libro, Guernica fue capaz muy buen resumen de lo que pasó en la pandemia en el conurbano, pero si lo medís en un punto fijo es Guernica, digamos, mucha gente quedó expulsada de las estaciones, digo, la gente que vivía alrededor de Bursaco, Gleu, Almirante Brown, de Adrogué, Turdera, gente que se quedó sin pagar el alquiler fue para la Guernica, digamos, gente de La Matanza fue para la Guernica, que fue expulsada de los lugares donde no podían pagar el alquiler. Estamos hablando de alquileres de precarias, de pequeños habitaciones, pueden todos a parar ahí. Claro. Me parece que fue un termómetro muy obvio, Guernica, de cada situación en particular y cómo la pandemia expulsó a toda esta gente ahí. Claro. La única solución que tenía era ese lugar o nada. Claro. Bueno, y también fue muy simbólico cómo terminó, ¿no? Claro, sí, eso es la verdad que muy triste, la verdad que todavía no lo entiendo. No lo entiendo. Juan Pablo, te mandamos un abrazo grande, gracias por el esfuerzo de reunir las fotos y los textos en el libro y el vínculo con tu viejo, que en todo caso lo dejamos para que la gente cuando compre el libro lo vea allí, que es muy bonito también. Y nada, un abrazo y suerte con eso. A ustedes, muchísimas gracias. Juan Pablo Barrientos, fotógrafo autogestivo que anda en la calle. Y si tenés alguna duda, pasate por su Instagram, Juan Pablo Barrientos, y comprate este libro porque que se llama Conurbano en tiempos de coronavirus, porque realmente es un libro imperdible. De verdad, no lo estamos haciendo, no lo estoy diciendo por el esfuerzo que sabemos que le costó el libro. Es un gran libro que en el comienzo... Dice, guarda este libro y abrilo después de un tiempo. Quiero saber si algo cambió. Empujar a reflexionar, a pensar en lo que tenemos y en lo que hacemos por el otro. Eso es lo que intento en lo personal con mi trabajo y todas sus contradicciones. Lo abriremos en un tiempo. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Bueno, nos vamos, pero antes tenemos el experimento que habíamos dicho que íbamos a hacer. Que como no nos aparecía clara la música de hoy, íbamos a anotar en un papelito, yo ya lo hice, vos ya lo hiciste. Yo ya lo hice. Íbamos a anotar un artista cada uno y íbamos a apostar a que hubieran hecho algo juntos. ¿Qué anotaste? Obviamente no pusimos Charly García y Nito Mestre, ¿no? O sea, la apuesta era fuerte. Bueno, pero quizás yo puse Charly García y vos pusiste otra cosa, porque no sabíamos cada uno qué ponía. Yo puse eso, léelo. Vos. Bien. ¿Y vos qué pusiste? Mirá, te muestro. A ver. Ricardo Mollo. Ricardo Mollo. Ni en pedo. ¿Qué, y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué escuchamos? Mirá, vamos a buscar. A ver, Guglia. Vos y Ricardo Mollo. En vivo, Argentinos Juniors, dice. Vamos al casino. Ahora salimos acá y vamos al casino. Podría haber salido muy mal esto, ¿eh? No puedo decirme que no, ya no estoy arrepentido. Vuelvo a sentir el sabor de haber perdido conmigo. Te invito a que demos una vuelta y entiendas eso que me tiene cautivo. Mira los demonios que habitan mi cuarto con los que de a día convivo. No. Mira si... Perdóname, ¿eh? Mirá si yo ponía Ava y vos ponías Atahualpa Yupanqui, por ejemplo. ¿Es el más rockero de los modernosos, vos? No sé si rockero. Tiene algo... Ahí era algo de espíritu rockero. Sí, ahí. Además tiene... De bueno, lo que fue el rock para nuestra generación y es esto para ustedes. Tiene... Esto. Tiene un poquito de los Redondos también muchas veces en sus temas. ¿Y vos decís que está Mollo acá? Todavía no está. Vos estás viendo y no está. Pero no está sobre el escenario. No. A ver, adelantalo a lo bestia. A ver. No aparece. Vos decís que está ahí, dice que está. Dice Ricardo Mollo. Pero es vos. Por ahora sí. Seguimos adelantando. Vos estás viendo y no están en el escenario. Mira. ¿Y esa ovación? Ahora sí está. Es Mollo, sin duda. Efectivamente, esa voz es inconfundible. Bueno, dejemos un poquito y nos vamos con esto. Me gusta, me gustó. Y nos salió bien, ¿eh? Nos salió bien. Bien. ¿Nos vamos con esto? ¿Te parece? Nos vamos, dale. Dale. Hasta el miércoles que viene. Nos encontramos. Nos Chau. Encontramos.